Salvaría ciclones, tormentas, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y sentir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí yo siento que te necesito y me he enamorado. Soy más.